quisiera haberte conocido para juntos nacer en el amor. Cuánto maldigo el tiempo perdido con otros amores antes que tú. Antes quisiera haberte conocido para juntos nacer en el amor. Tanto amor podrás en mí encontrar, el que tú me quieras dar. Tanto amor y felicidad, yo de tu lado no me quisiera separar. Junto maldigo el tiempo perdido con otros amores antes que tú. Antes quisiera haberte conocido para juntos nacer en el amor. El que tú me quieras dar, tanto amor y felicidad, yo de tu lado no me quisiera separar.